Le consultamos al intendente de Viedma cómo venía la situación del catamarán. Aprovechamos la charla que teníamos con el intendente de Viedma, Pedro Pesati, para consultarle cómo era la situación del catamarán, que está varado hace 3 meses en la costanera de Patagones. La adjudicación depende del Club Náutico La Ribera. El Club Náutico La Ribera no es quien tiene que reparar el catamarán, sí la municipalidad, y están buscando fondos, nos decía Pesati, para repararlo, ¿no? Es un emblema de Viedma, así lo ha definido el intendente, bueno, y demás autoridades provinciales, como el caso de Marcelo Sigoli y demás. Nosotros fuimos a buscar al ex adjudicatario del catamarán, Fernando Nando Campisi. Nando, que ha tenido el catamarán por lo menos por 14, 15 años, y le preguntamos por la situación del catamarán, bueno, ¿y qué opinión tenía respecto a eso? Y nos dice lo siguiente. Lo peor que hicieron es que por no averiguar o llamarme a mí o a gente que sepa, fueron y lo tiraron ahí del catamarán. Se está oxidando todo, porque voy al catamarán al ponerlo en seco, yo lo lavaba, me acuerdo que me tiraba el agua, sí. Y con el agua hasta acá, lo lavaba todo abajo, el catamarán lo tenía impecable cuando estaba acá. Uh-huh. Y si lo sacábamos 1 o 2 días, lo lavábamos, tenía que pasarle pintura antióxido, porque si no se pudre todo, ahí quedó tirado, ahí se va a podrir todo el catamarán, porque no fueron capaces ni de subirlo bien arriba, con una marea bien alta, tirarlo con una máquina, levantarlo a 1 metro, uh-huh. Hay que saber poner los tacos, hay que saber poner los criques, hay que hacer un seguro para la gente que va a laburar, y acá, si no tenés alguien que lo dirija, todos hablan, pero ninguno sabe nada. Uh-huh. Y yo, esto vos me da esta posibilidad, lo digo para que llegue al gobierno, a la gobernadora, al intendente, porque si hubiera estado Pedro, creo que no hubiera pasado esto. Uh-huh. Porque Pedro es un tipo que conoce bien, ha ido a pescar en el catamarán antes que sea intendente. Yo lo conozco a Pedro, no tengo una amistad muy grande, pero lo conozco y sé que es un fanático de Viedma y Patagones. No hubiera pasado esto. Y esto pasó porque se lo dieron a uno inútil de ahí del náutico, que estaban acostumbrados a andar en un gomón o en canoa y se creían que era lo mismo. Y por eso el catamarán está ahí como está. Espero que lo arreglen. Uh-huh. El otro día estuve con una persona que soy amigo, que me parece que es un gran tipo, con Sigol, y me dijo que me iban a llamar en unos días de esto a mí y a Miguel, que quieren que yo les expliquemos qué es lo que se puede hacer. Yo no tengo ni un problema en darle una mano, manejarlo no, porque yo ya no quiero saber más nada, yo me desvinculé de las lanchas, de todo, lo único que hago es remar con mi bote y no tener más compromiso, pero por supuesto que le voy a dar una mano, porque yo quiero que el catamarán ande para mostrar el río que tenemos, la isla que tenemos, es hermoso, la gente se volvía loca, y estoy ahora muy dolido porque está tirado otra vez. Otra vez escuché hablar a este presidente nuevo que está en el náutico ahora, no me acuerdo cómo es el apellido, no, el que está ahora. Martín Erika. Ah, Martín Erika, lo escuché hablar, pero sí, hablamos todo bien, que había cambiado los ancas, que el club, pero los ancas lo mejor que tenía el catamarán, cuando lo escuché hablar tenía ganas de llamar a la radio. Que los anclas eran 2 anclas que me acuerdo que yo llevaba gente a pescar a la baliza con unos vientos surbaron y no me lo movía el catamarán. Gastamos unos anclas, el club náutico, lo escuché hablar. Y lo que habló muy bien, porque fue a la prefectura y le explicaron el laburo que había que hacer. Sí. Sacar los ejes, sacar todo esto. Pero el laburo más grande va a ser soldar las chapas, ya te digo, levantarlo, hacer un seguro para la gente, porque eso se cayó y te mató. Claro. Tiene una serie de cosas, ya te digo, y hay que ponerse y poner guardia y tener un tipo a las 24 horas ahí que esté cuidando todas las cosas. Ajá. Si no, no sale más. Ahora, si lo van a arreglar así nomás, sí. Van hoy, lo lavan, mañana le enderezan un poco las hélices, todo eso y sale andando el catamarán. No sé el motor, no. La verdad que yo ni fui más. Ni paso por ahí y me pongo a llorar cada vez que lo veo. ¿No te dan ganas de volver al catamarán? No, a manejarlo nunca más. ¿Por qué? No, porque no, ya cumplí mi ciclo. Ya quiero estar tranquilo con mi familia, tengo mi negocio, tengo todo lo mío, y no. Pero darle una mano sí, porque soy un fanático del río, no necesito de que me paguen ningún sueldo, nada, gracias a Dios, tengo mi jubilación, tengo mi negocio y estoy en lo mío. Uh-huh. Y el catamarán es mucha responsabilidad. A mí me gusta tener las cosas muy bien, pero me da pena de que haya entrado Pedro y ya tenían todo cocinado. Si no, no hubiera pasado esto. Y no es que le esté chupando las medias a Pedro, pero yo a Pedro lo conozco muy bien. No hubiera pasado lo que pasó con estos tipos que entregaron el catamarán. Nando, te agradecemos. Te agradezco a vos, que fuiste uno de los primeros que me viniste a ver por el tema del catamarán. Gracias. Muy bien, la palabra entonces de Fernando Nando Campisi, quien era adjudicatario desde el 2003 al 2019. Fue adjudicatario del catamarán Currulebu 2, catamarán que está parado hace 3 meses y que, bueno, depende de la municipalidad la reparación. Lo cierto es que no hay un monto exacto todavía de cuánto va a salir el catamarán. No se habla tampoco de que si se van a destinar fondos municipales a eso o no, pero bueno, vamos a seguir el tema en los próximos días. Tenemos la palabra del presidente del Club Náutico La Ribera también, para ir contando e hilando distintos comentarios respecto a la situación actual del catamarán.